Es una mirada que se cuela cuando lloro. La lluvia no es palabra, su ilusión es un añoro. Como pétalo a la rosa, la lluvia va volando cual suspiro mariposa. La lluvia es el balcón de mis profundas emociones, la lluvia despertando la pasión de mis canciones. Yeah, yeah, yeah. La lluvia es como tú. La lluvia es como yo, no, no, no, no, no. La lluvia de nuestro amor, el viento ya se llevó. Creo que tendré que esperar hasta que pase el aguacero, sin correr o esperar. No sé, tu tiempo no lo tengo. Reír o llorar, pero esto sigue siendo eterno. La lluvia no es tristeza, es alegría con emociones. Hey, hey. La lluvia es como tú. La lluvia es como yo. No, no, no, no, no. La lluvia de nuestro amor, que el viento ya se llevó. Como yo, la lluvia de nuestro amor, aquel que nunca existió.